Este era el tema Humoresque, que aparece en el EP Open the World del artista Canabun. Y pasamos ahora a entrevistar aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, a Isabel Ojeda de la Universidad Internacional de Andalucía. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Muy bien, ustedes ponen en marcha numerosas actividades relacionadas con la cultura libre. Recientemente nos hemos enterado de que han lanzado un concurso para bandas musicales que emplean licencias copyleft. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo surgió, etcétera. Bueno, la verdad que llevábamos un tiempo dándole vueltas a algún tipo de iniciativa de esta, y porque lo que queríamos un poco era sacar a la luz a todos aquellos grupos que no entran en los circuitos normalmente comerciales porque le son vetados, pero que hacen una música estupenda, y cómo darlos a conocer al gran público, con objeto también de potenciar la música en directo, ya que hacemos conciertos durante el verano acompañando los cursos de verano. Entonces, bueno, decidimos poner en marcha esta iniciativa para dar a conocer también otro tipo de relaciones entre los consumidores de música y los creadores, que no estuvieran realmente circunscritas solamente al copyright, porque hay muchísimas maneras de difundir la cultura, no solamente a través de las típicas licencias de copyright. Y entonces, ¿un grupo que quiera participar, qué tiene que hacer? Bueno, no tienen por qué ser todos grupos copyleft. Nosotros entendemos que lo que queremos es promocionar la música libre, la música que está disponible en la red. Lo que sí tiene que ser que no esté registrada por ninguna sociedad de gestión de derechos, sino que sean los propios autores los que sigan conservando los derechos de sus obras. Y lo que tendría que hacer es enviar un formulario de inscripción, que lo pueden descargar en nuestra página web, www.unia.es, con un CD o un enlace donde podamos escuchar la música, y si además nos pueden adjuntar pues un breve dossier o un vídeo de algún concierto, datos de contacto, etcétera, pues estupendo. Y entonces habrá tres premios y los ganadores podrán actuar en el mes de julio, ¿no? Sí, tenemos un programa que se llama 48 Noches de Cultura Abierta en la UNIA, y veníamos organizando tradicionalmente una serie de conciertos en los que contratábamos con una serie de grupos de la escena alternativa de pop rock, y este año lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues vamos a sacar una convocatoria copyleft que se pueda presentar el que quiera, y en lugar de contratar nosotros directamente los grupos, pues una comisión de expertos valorará las propuestas recibidas, y el premio consiste en una actuación. Hay tres actuaciones previstas, pues cada premio consistirá en una actuación que será valorada con un caché de 1.000 euros para cada uno de los grupos que actúen. Y entonces el plazo para presentarse a este concurso es hasta el 28 de mayo. Me imagino que ya habrán tenido algunas peticiones. En cualquier caso, ustedes perciben que hay una escena importante en Andalucía de este tipo de grupos, ¿no?, que apuestan por Creative Commons u otro tipo de licencias. Sí, la verdad es que sí, que nos ha sorprendido. Bueno, sabíamos que se movía muchísima gente en estos circuitos, pero nos ha sorprendido porque la verdad es que la convocatoria está teniendo bastante buena acogida y se están presentando muchísimos grupos. Quiero decir también que la convocatoria no solamente está abierta a grupos de Andalucía, sino que se puede presentar cualquier grupo. No tiene por qué ser un grupo andaluz. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que sí, que es maravilloso ver que, bueno, que hay muchísima gente que está compartiendo su música y generando nuevas ideas, y no por eso está, digamos, ofreciéndola gratuitamente. Y está bien que ustedes desde la universidad pues les apoyen de esta manera, ¿no? Hombre, a mí me parece muy importante. Nosotros, de hecho, tenemos una red de trabajo con todas las universidades andaluzas y siempre hemos intentado abanderar este tipo de iniciativas. De hecho, incluso hemos conseguido incorporar a través de nuestra gerencia formación continua para el personal de administración y servicios de la universidad en temas de derechos de autor y propiedad intelectual. Tenemos adaptados contratos con estos temas también para intentar, bueno, pues dar a conocer sobre todo a los creadores otro tipo de licencias alternativas al copyright. Así que hay una apuesta generalizada, entiendo, de la Universidad Internacional de Andalucía por la cultura libre. ¿En qué otras iniciativas se ha plasmado? Bueno, también participamos, por ejemplo, todo esto viene porque se inició quizás en el marco teórico. Hay un área de la universidad que se llama Unia Arte y Pensamiento, que es un espacio dedicado a la reflexión sobre el arte y las políticas, y participamos con la editorial Traficantes de Sueños y con otra institución de San Sebastián, con Artelecu, en la elaboración de un manual de uso de copyleft, en el que se recogían todas las iniciativas, no solamente en temas de software libre, sino también en música, en artes escénicas, en literatura, en pintura, etcétera. Y creo que ese fue como un poco el punto de partida de la universidad, que trabajó en ese manual, para luego intentar llevarlo a la práctica, como es este caso con esta iniciativa. Aunque es verdad que convivimos con otra, bueno, como siempre, ¿no? Que hay cosas que se hacen a través de copyleft y otras de copyright, pero está en el ideario de la universidad, incluso plasmado en el plan estratégico la apuesta por iniciativas copyleft. Porque yo en la página de la universidad, como bien decías, unia.es, veo el logo Creative Commons abajo, así que sí. Tienen contenidos con ese tipo de licencias, ¿no? Sí, de lo que intentamos también como universidad, creemos que es una misión fundamental expandir el conocimiento, entonces creemos que a través de las Creative Commons es muchísimo más fácil establecer una red de conocimiento compartido. ¿Y qué contenidos exactamente tienen ustedes en la universidad con Creative Commons? Bueno, hay de todo, verás, que se va incorporando progresivamente y lo que intentamos es, bueno, que se pueda, digamos, difundir la información que tenemos en la web, pero siempre mencionando a los autores. Normalmente no se pueden hacer obras derivadas, normalmente tampoco con ánimo de lucro, pero bueno, como universidad creo que tenéis una misión fundamental apostar por este tipo de contenidos con estas licencias. Sí, porque siempre se habla de diversos ámbitos donde se aplican las Creative Commons, también en la educación, y me imagino que poco a poco pues se van viendo las ventajas, ¿no? Ustedes parece que están bastante avanzados en ese sentido. Vamos, ojalá se viera en otros sectores, ¿sabes? A veces cuesta muchísimo trabajo que se entienda que el copyleft no es contrario al conocimiento, ni siquiera a los creadores de ideas, sino todo lo contrario. De lo que se trata es de difundirlas al máximo, porque no hay tantas ideas originales. La mayoría de nosotros trabajamos con ideas de otros que adaptamos y gracias a eso vamos avanzando. También tenemos una colaboración muy estrecha con el Festival Internacional CEMOS 98, con el que un colectivo de Sevilla, creo que bastante conocido a nivel internacional, con el que trabajamos mucho y que nos sirve también para poder lanzar todas estas ideas. Pues nada, yo creo que con eso ya hemos podido analizar la implicación de la filosofía Creative Commons en las actividades de la Universidad Internacional de Andalucía. Recordamos que hasta el 28 de mayo se pueden presentar los músicos que quieran a ese concurso de bandas copyleft, que tendrá como premio varias actuaciones en el mes de julio. Y muchas gracias por estar aquí, Isabel Ojeda. Muchísimas gracias a vosotros por la difusión. La verdad que es estupendo que podamos ayudarnos mutuamente en esta senda de trabajo. Eso intentamos. Pues nada, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. When you call my name. Till the cows come home. my ear on the box. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos comprobando que las licencias Creative Commons se abren paso cada vez más en el mundo de la educación. Nos parece positivo porque de lo que se trata es de compartir conocimientos y de eso hemos estado hablando hace un momento con Isabel Ojeda de la Universidad Internacional de Andalucía, que ha puesto en marcha ese interesante concurso para bandas de rock copyleft. Y después de eso escuchamos esta canción, Digging in the Dirt, escarbando en la basura. Cuando uno escarba, no en la basura, sino en el catálogo de la Netlabel 23 Seconds, es posible encontrar joyas como este álbum de T-Bird, el titulado T-Bird is good for you, T-Bird es bueno para ti. No es este el primer corte que ponemos aquí en el programa, pero sí uno de los más cachondos, podríamos decir, Digging in the Dirt. Y a continuación te proponemos perdernos entre las frías estrellas de la mano del Delete Remix del tema Among the Cold Stars del ruso Wialenov. seguimos aquí en Canarias Hora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariashoraradio.com, escuchando en Intangibles 23 temas como este Dilett Remix de Among the Cold Stars, del ruso Wialenov. Hace ya bastante tiempo había sonado en el programa una versión en clave de hip hop que tomaba como base esta misma música. Es lo bueno que tienen las remezclas, que tan habituales son en el mundo de la música electrónica. Permite dar diferentes puntos de vista de una misma canción. En este caso, Among the Cold Stars protagoniza todo un lanzamiento de remezclas para el sello Liminal, de ahí su título, Among the Cold Stars Liminal Remixes, en el que encontramos 7 reinterpretaciones del tema de Wialenov y una pista hasta entonces inédita. Pues nada, seguimos con nuestra selección musical electrónica de los miércoles. Ahora viene algo de hip hop de la mano del dúo Church of When the Shit Hits the Fan, y esto se llama Under the Last Dust. We're puppets of bone in a theater of flesh, all silent and still, awaiting a script, severed marionettes with no heartstrings to pluck, all silent and still, under the last dust. We're puppets of bone in a theater of flesh, all silent and still, awaiting a script, severed marionettes with no heartstrings to pluck, all silent and still, under the last dust. Used to scalp, ravens for eyes, muscles to thrown, teeth marks in the wounds, active saliva samples predict the probability of an imminent attack, embryonic comet tails penetrate your barricades infected with cannibalistic venom, every thought is now of meat, under the knife, form of sphinx in the library, rat on me bones and skullduggery, the anti-human frequency like Mother Teresa and Florence Nightingale acting on purely selfish motives, believing behavior on earth guarantees eternity of heavenly bliss, empty eyes, encoded vortex, insects and Mars crawl, claustrophobic catacombs, Trojan virus feeding frenzy, messiah mechanics, poisoned with maggots and razors inserted, what began in a meadow will end with an apple. We're puppets of bone in a theater of flesh, all silent and still, awaiting a script, severed marionettes with no heartstrings to pluck, all silent and still, under the last dust. We're puppets of bone in a theater of flesh, all silent and still, awaiting a script, severed marionettes with no heartstrings to pluck, all silent and still, under the last dust. In a storm, there are unanswerable questions in the incompletest theorem, like bearers of stigmata frequently exhibiting wounds in accordance with their favorite depictions of the crucifixion. Static chain reaction impregnates combusting tissue, swallowing reflection, stealing shadows from graveyards in the torture garden of unearthly delights. Wolf king and goddess divinity with whom I break bread to make of the trinity. Organisms organize and be consumed by flames. We get blazed with blades to the gate. Smallpox isolated and destroyed. Bertrand's toys were just patterns in the void. Wide open the world will eat itself. Populating train wrecks and earthquakes. He rashes his compost down through the ages. Last days hands played end game. Let the plague from its chain. Get your voodoo on. We're puppets of bone in a theater of flesh, all silent and still, awaiting a script, ever marionettes with no heartstrings to pluck, all silent and still, under the last dust. We're puppets of bone in a theater of flesh, all silent and still, awaiting a script, ever marionettes with no heartstrings to pluck, all silent and still, under the last dust. Ahí teníamos al dúo Church of When the Shit Hits the Fan con su tema Under the Last Dust, debajo del último polvo, incluido en su segundo EP homónimo, también la segunda referencia que publican con la net label Black Lantern Music, especializada en esto del hip hop. Aunque Church of When the Shit Hits the Fan describe en su música como Doom Crank, la verdad es que nunca había oído esa expresión. Dejemos entonces el tema del hip hop como referencia, pero ellos tienen sus propias palabras para describir su música. Y también resulta difícil de clasificar lo que nos propone el grupo Matanza. Este es su tema Temazcal. Thank you. Vicente Vázquez, Luis Gálvez y Rodrigo Gallardo son los tres integrantes del grupo Matanza. Hay quien dice que más que músicos son auténticos chamanes. Algo de eso se puede percibir por el carácter repetitivo y místico de su música. Por ejemplo, este tema Temazcal del álbum Apolinar, que publican con su net label de referencia Antartec Records. Y dentro de nuestra selección electrónica de este miércoles viene a continuación otra remezcla, en este caso del tema Television Sorrow de Wo. Bueno, se adentra entre recovecos experimentales, pero también se deja escuchar esta remezcla, el Printempo Remix del tema Television Sorrow de Wo. La puedes encontrar dentro del trabajo Format Survivors, publicado por Three Loop Records. No paramos de descubrir net labels Esta en concreto se centra en el ámbito de la electrónica y tiene algunos lanzamientos muy atractivos. Y hemos escuchado canciones de discos, ninguno de ellos publicados en 2012. Vamos a cambiar eso ahora con lo nuevo de Noise, el álbum Smank, que incluye el siguiente tema, String. Es un juego muy poco respetuoso con la música del pasado, este tema de Noise titulado String, aunque tiene su gracia. Aparece dentro del disco Smank, publicado por la net label F-Wonk. Imagínate que te pregunten, no, ¿qué estás escuchando ahora? Y digas, el disco Smank, publicado por la netlabel F-Wonk. Podrías dejar a todo el mundo un poco alucinado. En fin, son las cosas del netaudio. Parece que se acaban los nombres normales para titular los discos. No ocurre así con el EP Los últimos días en la Tierra, de In Vitro. Este artista mexicano ha recurrido a una netlabel de aquí de Canarias, Nulogic, para sacar ese disco, y vamos a escuchar el tema Contemplación. Thank you. Está más que demostrado que Internet ha derribado todas las fronteras geográficas en lo que a las colaboraciones musicales se refiere. De ahí, por ejemplo, la publicación del EP Los últimos días en la Tierra del mexicano In Vitro con la netlabel Gran Canaria Nulogic. Y además el principal responsable de Nulogic, David Díaz Ortega, se encuentra desde hace un tiempo en Londres, así que más internacional el panorama todavía. Y ya que estamos, vamos a terminar el programa de hoy con otro tema electrónico, este Unstable Manifolds, parte segunda de Duplicator. Thank you. Como siempre, el Anel Label Cosmo ofrece electrónica de calidad, en este caso con el recopilatorio Vapors of Dub, del que hemos extraído el tema Unstable Manifolds de Duplicator, el seudónimo del músico Tamás Olechnik, y de esta manera terminamos el programa de hoy. Nos has podido escuchar en Intangible 23, que se emite en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves tendremos una entrevista con el músico Luke Donovan, alias Matt Walker. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.